Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Explícame cómo le haces. Probablemente pase. Tu sentimiento no es que te desee el mal, pero es que está mal. Y lo que no es real nunca va a durar. Le cero, baby, háblale claro. Yo te busco mañana, primera hora. Si quieres, celebramos en Bora Bora. Es que tú me perteneces. Llevo esperando un par de meses. Y en verdad ya me dejaste de que lo beses. Sabiendo que me piensas cuando tus labios besan con los suyos. Tus ojos me hablan, ma, y deja el orgullo. Yo siento tus latidos y lo que es compatible nunca es compartido. Somos uno, pero dividido. Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Explícame cómo le haces. Probablemente pase. Y eso fracase. Atrévete, vete. Conviértelo en un debate. Atrévete, vete. Conviértelo en un debate. Imagíname encima, nunca como yo en la tarima. No olvidas un nene punchline, le mata desde que estoy en el main street. Lo nuestro lo mataste como un zombie. Anda en el FaceTime, una de cara, conmigo una triple X. Yo soy un Picasso y él no pinta nada, no hace nada. Te explota el DM, no te de manem, si no sabe tu punto G. L-A-L-O. No caigas en tu propia mentira, que yo vivo en tu mente todavía. Amores como el nuestro no expiran. Yo soy tuyo, más tú eres mío. Mientes y dice que ya me olvidaste. De solo seis pasados tú me superaste. Dime dónde quedó todo lo que vivimos. Porque te engañas y niegas lo que sentimos. Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Explícame cómo le haces. Probablemente pase que eso fracase. Atrévete, vete. Conviértelo en un tete. Atrévete, vete. Conviértelo en un tete. Dime qué ganas. En ese amor incierto cierra la ventana. Que lo ilusionas si por mí mueres de ganas. Quítale el título de novio y déjalo de pana. Yo siendo él me retiro. Está un poco intenso, dale un respiro. Tu feeling necesita un nuevo estilo. Como decía mamá, si te tiras del puente también me tiro. Una vez, solo nos basta una sola vez. Después de eso no te he vuelto a ver. Ya tus labios pertenecen a mis besos y me piensas en exceso. Una vez, solo nos basta una sola vez. Después de eso no te he vuelto a ver. Ya tus labios pertenecen a mis besos y tú miras. Olvídalo, bórralo, de tu vida quítalo. Que ya es hora de liberarte, pues él no te hace feliz. Y eso a ti te tortura por dentro y te castiga noche y día. Te lastima, no. Pasado archívalo, lo presente vívelo. Lo futuro imagínalo, busca un nuevo aire y respíralo. Suspira y observa cómo se van curando enseguida todas tus heridas. Deja que llegue a tu vida un hombre como yo que te haga sentir querida. Pues conmigo de amor ya no andarás nunca perdida. Confundida, sedienta de cariño, deprimida. Dale la bienvenida. Deja que llegue a tu vida un hombre como yo que te haga sentir querida. Pues conmigo de amor ya no andarás nunca perdida. Sedienta de cariño, deprimida, ma. Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Explícame cómo le haces. Probablemente pase que eso fracase. Atrévete, vete. Conviértelo en un debate. Atrévete, vete. Conviértelo en un debate. Todos los besos quedaron en TBC. Explotando tus labios en TNT. Loco cuando te besé. Copio oculta a veces. Una carta en ATT. Ya atrás, ya atrás. Ya atrás.